Esta temporada de influenza, mantente atento a las señales de alarma. Fiebre persistente, dificultad para respirar y dolor de pecho. Si presentas estos síntomas, no te automediques. Acude a tu unidad de salud para recibir la atención médica adecuada. Infórmate y protégete de la influenza.